siempre está el karma, chaleco antibala. Yeah. Todos estamos luchando batalla. Yo got the juice, boy. Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé. Que aquí no se puede, que va a cracker más y te guayase. Te avisé que me guayan, guayanse. LPS, si te ve, vayan, váyanse. Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé. Que aquí no se puede, que va a cracker más y te guayase. Te avisé que me guayan, guayanse. LPS, si te ve, vayan, váyanse. Y antes me di que todo está bien. No oí quejas cuando me alejé. Mami, un baile más y me mandó a mudar. Una copa más y empiezo a recordar. Agüita el booty, que yo ya sé que no. Que no he visto de Cuyi, pero antes tampoco. ¿Qué quieres decir con lo que hice estuvo mal? ¿Qué quieres decir con Carlos? Estoy en tu ciudad, gózate mi ciudad, yo estoy a mil. Y a mi padre tres días en Navidad, no sacaré hueco pa' ti. Guti, malas pianas, agüitú. 2 a.m. en Tenerife, agosto faltas tú. Agüita con azúcar, que agüita las agujetas. Me das clases de quizoma y luego me duermo en tu cruci. Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé. Que aquí no se puede, que va a cracker más y te guayase. Te avisé que me guayan, guayanse. LPS, si te ve, vayan, váyanse. Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé. Aquí no se puede, que va a cracker más y te guayas de avise que me guayan, guayanse. LPS, si te ve, vayan, váyanse. Make sure that she comes with you, cause I'ma be mad if she don't come through. I'ma be fucked up if I don't see her. I don't know when I fell for you. Baby, open the window, que ya huele esa weedo. Te quería solo a ti. Si te la cruza por la calle, mu favor, pregúntale cómo está, cómo sigue, pregúntale cómo va. Te la encuentras por el barrio, mu favor, mírale, dime bien, mira a ver, quédate con quien está. Y ahora yo me estoy muriendo, no responde a mi llama. A este paso me va a tener que enterrar. A este paso ya todo eso me da igual. Me da igual, me da igual, porque mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé. Que aquí no se puede, que va a cracker más y te guayase. Te avisé que me guayan, guayanse. LPS, si te ve, vayan, váyanse. Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé. Que aquí no se puede, que va a cracker más y te guayase. Te avisé que me guayan, guayanse. LPS, si te ve, vayan, váyanse.